Nos mataron 90 millones de pueblos. pueblos originarios. Lo mismo que hace ahora Gilles Fran en el gobierno de Formosa contra el pueblo Com. No queremos reyes que nos vengan a tratar como colonizados. No queremos al gobierno de Portugal ni al gobierno español en nuestras cumbres. No queremos cumbres que nos hablen de inclusión, de la educación, cuando la educación está por el piso. Por eso venimos a repudiar frente a este local inaugurado por los fascistas españoles la presencia de este rey y de esta reina que no son nuestros. Y también venimos a solidarizarnos con el pueblo vasco, con los luchadores vascos, al que este rey y estos gobiernos españoles permanentemente persiguen, permanentemente torturan, permanentemente secuestran y los mandan a la cárcel. Hablamos de un rey miserable que se atreve a creer que convoca en cumbres en América Latina para decirle a nuestros sirvientes gobernantes qué es lo que hay que hacer. Y cuando un patriota como Hugo Chávez se atreve a desafiarlo, un patriota como Hugo Chávez que se cansó de ganar elecciones en Venezuela, un rey al que no lo ha elegido ni un puto español, se atreve a mandarlo a callar. Pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo, por supuesto. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo, han tenido tiempo para plantear su posición. Explotó. El rey de España lo que hizo fue una explosión. Ahora, ¿por qué? Porque él tenía varias horas oyendo al indio Evo Morales. Ahora hay un indio presidente, somos tres indios ligados con negro. Entonces parece que el rey se cansó de oírnos y a la monarquía le cuesta oír, y él explotó. Entonces me insultó, pues. Tuvo suerte, su majestad, porque yo de verdad no lo oí. ¿Qué haces aquí, bucanero? ¿Qué haces aquí, bucanero de empresas, de empresarios? Tu corona tiene adentro una cagada. Salí de acá, afiantate con tu colón. ¿No ves que sos la herencia genocida, desalmada? Y aquí los genocidas andan sueltos con tu estilo de feta engalanada, imperio de los imperios, a vos te puso Dios, por eso yo soy ateo, apóstata, ácrata y sacrificio. Este hecho representa un repudio no solamente al rey de España, sino lo que ello significa, un repudio a la política criminal que está teniendo el Estado español con el rey de España a la cabeza, que es la misma política que Franco inauguró en su momento con la dictadura y que hoy continúa con 750 presos en todas las cárceles de España. Esto representa también un repudio a esa intención de vender la cumbre de presidentes y jefes de Estado como una cumbre donde se va a hablar de la educación con inclusión en países donde la exclusión es la regla. ¿Aquí viene realmente a hablar de la educación? ¿O viene a hablar de cómo recibe los intereses de la religión socialista europea? Es que los negros reciben la ley de España, que siguen tirando de las cárceles, siguen persiguiendo a los luchadores vascos, que sigue con su política de exterminio de los luchadores, como así hacía Francisco Franco. Es un día triste, porque no se puede estar teniendo un discurso por un lado y recibiendo a la corona española por otro. No se puede hacer eso. Eso es no equivalente. Eso es doble discurso. Y eso es una discusión que se tenemos que dar incluso a la militar. militancia oficialista. Porque lo que venimos a plantear acá hoy es la soberanía de nuestro pueblo. Bueno, pues aquí empezamos el que pasa en el mundo de hoy, 8 de diciembre, en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través del internet en www.contrabanda.org para el resto del mundo. Recordar también todo lo, bueno, que pasa en el mundo todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana. En directo. En directo. Y después repeticiones los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 3 a 4 de la tarde aquí en el 91.4 del dial de Barcelona. Radio Libre de Barcelona, Contrabanda, por si la sintonizas por primera vez, esto es una radio libre. Y recordar también, si nos podéis amoldar a estos horarios que salen en Contrabanda, pues bueno, siempre podéis acceder en nuestra página de podcast donde vamos colgando semanalmente los programas, y es ¿Qué pasa en el mundo? .contrabanda.org. Ahí os lo podéis escuchar, descargar y bueno, pues difundir si os apetece. Ahí nos podéis dejar comentarios también, se puede dejar comentario en cada programa. Tenemos un mail de contacto. Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar opinión, información, crítica, agenda, comentarios. Bueno, está abierto, es un correo abierto, así que mandar lo que quieras. Y bueno, nosotros le vamos dando ahí un poco de salida, aunque muchas veces el programa se nos queda corto, ¿no? Siempre, casi siempre la hora se nos queda corta para todo lo que mandan, pero bueno, le vamos dando ahí un poco eso. Y pues bueno, hoy miércoles 8, pues también tenéis la posibilidad de llamar aquí a los estudios de Contrabanda. Con el teléfono. Teléfono 93-317-7366. 93-317-7366. Y bueno, hoy día festivo aquí en el Estado español. Sí, la Inmaculada Concepción, ¿no? Hoy toca, el lunes fue el día de la Constitución y hoy que venga un sacerdote a explicarme cómo es eso de que de tener un hijo sin echar un caliqueño. O sea, a ver, porque tiene su miga, ¿eh? Y hoy día 8 de diciembre la Inmaculada Concepción y el día 25 nace. También es aquí una cosa rapidita, ¿eh? La hostia. ¡Pim, pam! En 10 minutos, ya está. En 10 días, vamos. Ya está, ya nace. O sea que si quieres abortar, tienes que abortar los 15 segundos, porque ya se te pasa el arroz. Bueno, claro, ya eso de los 3 meses, ¿no? Viste que a los 3 meses ya es un feto concebido y tal. Pues no, o sea, ahora que ya en 10 segundos... Si es Inmaculada Concepción, pues te equipo rápido. En 10 segundos abortando ahí. Bueno. Pues hemos empezado con un audio desde Buenos Aires, donde ante la cumbre iberoamericana, donde acuden los reyes de España, pues bueno, centenares de argentinos salieron a la calle para protestar por la visita de los reyes españoles. Y tras una pancarta que proclamaba «Fuera reyes fascistas de Argentina», y el apoyo a la lucha de los pueblos originarios y del pueblo vasco, cientos de manifestantes llegaron al mediodía del viernes pasado hasta las puertas de la Casa de Madrid en Buenos Aires, ubicada en el popular barrio de San Telmo. Este acto, decir que fue convocado por una veintena de organizaciones. Y nada, frente al local español, que se hallaba herméticamente cerrado y rodeado de un doble cordón policial, los manifestantes agitaron banderas vascas, la huipala de los pueblos originarios, y mostraron varias pancartas en las que se reclamaba la libertad para los presos y presas vascas y se exigía el cese de las torturas en el Estado español. Terroristas. Incurriña, ya ves. Y currinias terroristas, seguro. Los reyes españoles llegaron al país para participar en la cumbre iberoamericana de presidentes, y eso es precisamente lo que se cuestionó a través de varios discursos, señalando que ya ha llegado la hora para que, además de los yanquis, rompamos las cadenas que nos atan a España y sus transnacionales que tanto mal producen a los habitantes originarios de nuestras tierras. El acto comenzó con una radio abierta en la que se escuchó la versión de Malinche en la voz de Amparo Ochoa. Y en cada uno de los discursos del rey Juan Carlos fue caracterizado como un heredero del dictador Franco y como una de las figuras claves del entramado político represivo con que gobiernan tanto los socialistas como los seguidores del Partido Popular. También varios oradores, entre ellos el del movimiento Teresa Rodríguez, recordaron la existencia de varios presos políticos en Argentina y exigieron la libertad de todos, y muy especialmente de Roberto Martino, quien lleva ya cumplidos 24 días de huelga de hambre. Y bueno, pues nada, una concentración en contra de la presencia de los Reyes, que siempre parece que los Reyes son unidad, ya no solo del Estado español, sino en toda Latinoamérica, que todo el mundo los quiere y que todo el mundo los alaba, y bueno, pues eso no es verdad. Bueno, aparte, bueno, es curioso cómo a 15.000 kilómetros le tienen que decir, tienen que poner los puntos sobre la sí, ¿no? De que lo que aquí algunos sabemos pero otros no quieren ver, de que la monarquía es herencia directa de la dictadura franquista, ¿no? Como un criminal como Franco, antes de morir, bueno, uno ve las imágenes, ¿no? A Franco en el balcón ya hecho polvo, uno de los últimos discursos antes de irse al otro barrio, y está la reina y el rey al lado, ¿no? Ahí parados como muñecos de torta, ahí esperando que les den la corona, ¿no? O sea, es herencia directa del franquismo. Algo que es una vergüenza, ¿no? Y encima aquí exalzan la figura de la monarquía. Incluso los socialistas, entre comillas, dijeron que el rey tenía que ser la cara de España en el mundo. Bueno, tenemos que decir que a esta cumbre no asistió Zapatero porque tenía otro tema más importante, que es el Mundial de Fútbol. Fue a Zurich a ver si le dan el Mundial a España. Bueno, entre otras cosas, pero también estaba pendiente de si la Unión Europea intervenía en la banca española, y bueno, por motivos de agenda. No pudo asistir, ¿no? No pudo asistir, y la representación española pues iba encabezada con los Reyes de España, y supongo que el ministro de Exteriores, o no sé, supongo que un ministro también acudiría. Ministra de Exteriores hay ahora, ¿no? La ministra, sí, la flamante. Trinidad Jiménez. Las que nos quiso envenenar con la vacuna de la gripe A. Cuando estaba en sanidad. Cuando estaba en sanidad, ahora es ministra de Exteriores. Ahora es la cara visible de España, ¿no? Buena elección, ¿eh? Y como dijimos antes, que este gobierno es la hostia. O sea, los ministros sirven para todo, chan. O sea, igual están en sanidad, en educación, pasan a defensa, ¿no? Son aquí, intercambio de cromos, y venga, te toca, y saben de todo cuando no saben de nada, y bueno, pues así va todo. Bueno, un audio bastante explícito. Nada, ¿no? Pues es un vídeo que corre por Caos en la Red, y salen ahí por los oradores, y bueno, pues es un buen montaje. Sí, sí, bueno, terroristas, ahí, con Icurriñas en Buenos Aires, al loro. Pues continuamos con un par de noticias más de Argentina, y después ya trataremos otros temas. Una cosa que nos ha llegado hoy mismo. Bueno, hoy a la mañana, yo antes de venir al programa reviso un poco el correo, pues siempre puede que llegue algo, y bueno, nos llegó una muy mala noticia. Bueno, de la agencia de noticias de contrainformación de medios alternativos Rodolfo Wolf, que dice: dos muertos confirmados, un bebé grave con una bala de plomo, desalojo criminal en Villa Soldati, que es un barrio pobre, una chabola de Buenos Aires. Muertos, desaparecidos, heridos y detenidos en un operativo criminal para desalojar un predio en Villa Soldati. Ya hay confirmados dos muertos y una beba de 2 años con una bala de plomo, entre otros heridos graves. Se desconoce el paradero de Manuel Ríos, por quien se presentó un habeas corpus, y al menos hay 7 detenidos en la comisaría 36 y también en la 52A. Organizaciones políticas y sociales llaman a repudiar esta masacre en Corrientes y Callao a las 15 horas. Bueno, esto es una convocatoria que hacen organizaciones de derechos humanos en Argentina. Bueno, vamos a leer más o menos el escrito. Violento desalojo en Villa Soldati, en la Villa 20 de Lugano. Un hombre fue asesinado, hay varios heridos graves. Por una denuncia del gobierno porteño se inició un operativo para desalojar a cientos de familias que habitan tomando terrenos linderos y del parque indoamericano. El operativo, en el que participó la Policía Federal, Gendarmería y Policía Metropolitana, dejó a decenas de personas heridas con balas de plomo. Uno de los referentes de la Villa 20, Diosnel Pérez, quien se encuentra en el lugar, dijo que hay al menos una persona que fue asesinada. Fue identificada por los vecinos como el gallo Bernardo Salgueiro, de 24 años. Hay dos personas menores de edad que fueron heridas de gravedad y todavía se desconoce su paradero. Una nena de alrededor de 12 años que fue vista por Miriam, militante del Frente Darío Santillán, luego de ser baleada y llevada para socorrerla por los vecinos del lugar. La policía disparó desde arriba de la Villa 20 con balas de plomo. O sea, no balas de goma, balas de verdad. Hay muchísimos heridos y al menos 7 detenidos en la comisaría 36, aseguró Miriam. Además, está confirmado que un hombre identificado como Wilson Fernández se encuentra en terapia intensiva luego de recibir un disparo en la cabeza y está hospitalizado en el Hospital Pineiro. También se encuentra grave una nena de 2 años que recibió un tiro de plomo. En estos momentos toda la Villa 20 se encuentra sin luz. Los vecinos se encuentran cortando una intersección entre dos calles, Cruz y Escala, y denuncian la violenta represión vivida. Además, hay personas que todavía no aparecen, mientras que la policía continúa en las cercanías. El violento desalojo perpetrado contra familias sin techo es producto de la ausencia total de una política de vivienda que aliviane la dramática crisis habitacional que aqueja amplias capas de la población porteña. La decisión de las autoridades es de meter balas a los pobres. En lugar de tratar de resolver el problema social, el gobierno nacional y el porteño decidieron acabar con la ocupación reprimiendo. La infantería disparó con gases, balas de goma y de plomo. Desde el Frente Popular Darío Santillán denunciamos la brutal represión perpetrada por la Policía Federal y la Policía Metropolitana. Bueno, no hace falta agregar mucho más, ¿no? Bueno, lo que ha pasado. Es un ejemplo más de lo que pasa en grandes urbes. Pues bueno, quizás nos centremos en Latinoamérica y tal, de población interna que migra hacia las ciudades en busca de trabajo y tal, que acaban formando, pues, se le puede llamar, pues en Brasil se llama favelas, en cada zona se... Villas, pero bueno, que son, pues, en sitios donde no hay ni condiciones sanitarias ni nada, pues van armando sus casitas, sus chabolas, y ahí se van armando barrios y gentes, y bueno, pues que no cuentan con ningún tipo de infraestructura, y que por ser de origen humilde, pues... son 11 personas que no tienen normalmente trabajos y tal, pues bueno, son puntos de mira para acciones de la policía donde acaban entrando sin ningún tipo de contemplaciones. Bueno, ya está pasando en Brasil, ¿no? También. En Brasil con las favelas, en Guatemala también hay barrios de Guatemala, de la ciudad, que también hay de vez en cuando intervenciones de este tipo por parte de la policía, en El Salvador, bueno, en tantos sitios. Y bueno, pues es un ejemplo más de cómo va la cosa. Bueno, en vez de darle 100.000 millones a los bancos, podrían hacer casas, pero claro, sale más caro. Es más barato meterles una bala en la cabeza, ¿no? Bala de plomo cuesta poquito. Cuesta menos que una casa, ¿no? Bueno, lamentable. Tenemos que decir que esto debe ser obra del gobernador del alcalde, como le llaman aquí, de la capital de Buenos Aires, que es Macri, que es un empresario que tiene muchas empresas y fundó un partido de centro derecha. Siempre la derecha, no sé por qué se avergüenzan de ser de derecha. Bueno, no sé. Es como que tienen algo. Diciendo esto de centro, centro-derecha. Pues intenta captar a más gente, sí. Intentan maquillarse ellos un poquito porque saben que pues decir que eres de derechas, pues en grandes sectores de la población, pues está mal visto. Con razón. Sí, con toda razón. Entonces, pues bueno, ese maquillaje del viraje hacia el centro, de mirar al centro, que no somos tan derechones, pero bueno, maquillaje. Ahí lo tienes, que moderados son. Bueno, este criminal, Macri, un criminal, empresario, reconvertido en asesino, pues es lo que seguramente habrá perpetrado y maquinado este desalojo brutal, ¿no? Porque esto no es un desalojo, esto es un fusilamiento. O sea, si te pegan un tiro en la cabeza, ¿qué estás desalojando? Te estás fusilando una persona, ¿no? Bueno, ahí está Macri, retratado. ¿No? Totalmente. ¿No? Pasa. Iba a comentar ya nueva... No, que tengo otra de Argentina, corta. Ya que estamos en Argentina, pues también nos llega de la agencia Rodolfo Walf. 46 días en huelga de hambre. Se trata de los compañeros Rodolfo Rodríguez, Fabio Galante, Juan Carlos Pérez, Jorge Luis Ramírez Figueroa, Martín Romero, Gastón Brosio, Diego Petrizán, trasladado a la cárcel de Marcos Paz, quienes ya sufren claramente el deterioro de su salud. Los siete estudiantes de distintas carreras de la UBA, Universidad de Buenos Aires, presos en Villa Devoto, o sea que estudiaban en la Universidad de la, del penal de Villa Devoto, tomaron esta medida ante el avance represivo y desarticulador del Servicio Penitenciario Federal. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia y el Gobierno Nacional fijen que nada sucede en sus cárceles de mala muerte. Reclamo de distintos sectores sociales y lucha en las calles. Bueno, esto viene a que, bueno, intentan que los que están en prisión no se cultiven, ¿no? No adquieran un la nivel supuesta educativo. Función de reinserción y de reeducación que tienen las cárceles, pues los pequeños detalles que pueden tener, pues a según qué personas, pues no. Y es simplemente un medio punitivo y coercitivo el estar encerrado. Bueno, no hay nada mejor que una población embrutecida para dominarla mejor, ¿no? Se domina más fácilmente, ¿no? Que gente que tiene un cierto nivel educativo, ¿no? Cuando hay un cierto nivel educativo ya más peligroso, ya pueden leer, ¿no? Ya se pueden empezar a leer libros que igual no convienen mucho, ¿no? ¿No? Igual no convienen que lean ciertos autores o sea, bueno, ya seguro que el acceso a ciertos autores ya lo tendrán ahí más que censurado y controlado dentro del talego, ¿no? Bueno, en el talego sí, pero en la Universidad de Buenos Aires se lee mucho Chomsky, por ejemplo, o cierta gente que tiene mucha cabeza y que igual tampoco conviene que la gente cite mucho a este tipo de, digamos, de escritores o de pensadores, ¿no? Porque son complicados para bueno, sus intereses. Pues 46 días de huelga de hambre, otra largo periodo de gente que está presa y que está en huelga de hambre y que nadie se hace eco de sus peticiones y sus reivindicaciones. Bueno, a ver, no se hacen eco y bueno, están dejando que ya sufren daños. Con 46 días de huelga de hambre ya tienes daños corporales, ¿no? Fisiológicos irreversibles, ¿no? Ya, por más que luego ya vuelvas a comer y te pongas otra vez en forma, digamos, no, hay ya secuelas, ya tienes secuelas, ¿no? Por daños ya permanentes. Y bueno, aquí está, nadie se hace eco. También el penal de Villa Devoto queda en la capital, o sea que el criminal Macri no solo está fusilando gente por las calles, sino que también está intentando que la población carcelaria no tenga ninguna posibilidad de estudiar ni de, bueno, ni de realizarse, ¿no? Como persona, porque claro, ahí adentro, ¿qué vas a hacer? ¿No? Si estás ahí encerrado, pues la gente que quiere hacer algo positivo tampoco le dejan. Entonces, ¿cuál es la solución? Matarlos a todos también. A ver, Macri, ¿cuál es la solución? Centros de exterminio, como acaban siendo. Bueno, pues antes de, ya que estamos en Argentina, vamos a acabar un bloque así de Latinoamérica. Y bueno, nos han hecho llegar la gente de COFADE, el Comité de Familiares y Detenidos y Desaparecidos en Honduras, una llamada internacional y que piden su difusión. El COFADE llama con carácter urgencia al mundo a reenfocar su mirada hacia nuestro país, por los siguientes hechos y razones. La normalidad que esperan se construya con diálogo y reconciliación ocurre cada día con más muerte de personas y arraigo de los golpistas violentos en el poder, en sociedad progresiva con el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Cuánto tiempo más esperan? La desigualdad y la pobreza han desequilibrado la gobernabilidad de Honduras. Su poder desestabilizador aumentó el pánico de los pequeños sectores con privilegios y ellos nos han puesto en indefensión total a los demás. La institucionalidad estatal posterior al golpe de Estado de junio del 2009 funciona como factor de dominación y sometimiento absoluto de las élites violentas sobre la ciudadanía no sojuzgada. El control sin contrapesos de los poderes del Estado, los medios de comunicación corporativos, las iglesias y los aparatos represivos regulares e irregulares ha instalado una forma de terrorismo estatal. De esa estructura de terrorismo que viola derechos humanos y criminaliza a los disidentes es corresponsable un grupo de estados constituidos, particularmente Estados Unidos, Colombia, y al menos dos europeos, y organismos como el Banco Mundial y el FMI que proveen recursos al régimen de facto. Las operaciones libres del narcotráfico y otras formas de crimen organizado en los espacios de militares y policías causan muertes violentas de niños, jóvenes, hombres adultos y mujeres en tasa superior a 70 por 100.000 habitantes. Los poderes fácticos de agroindustriales y forajidos tomaron control sobre las fuerzas armadas y se han puesto al mando de las decisiones estratégicas del país, incluyendo el presupuesto nacional que se aumentaron ayer para defensa y seguridad en más de 2.000 millones de lempiras, por encima de educación y salud. La impunidad es total. No se percibe Estado de Derecho porque no existe, porque las víctimas vencidas y muy lamentablemente la comunidad internacional solo es expectante, espera inútilmente que la normalidad anterior al golpe regrese de nuevo. La élite sostiene el poder por la fuerza y emite leyes que empoderan a sus pequeños grupos económicos y criminaliza las luchas sociales a favor del pueblo. Utiliza a civiles y militares como portavoces agresivos. Las leyes de confiscación de bienes del crimen organizado son una forma de lavar las operaciones ilícitas del Estado roto con presupuesto ensangrentado y las leyes antiterroristas. De intervención financiera de las asociaciones civiles y escuchas telefónicas son la otra expresión del terrorismo de Estado. La militarización desproporcionada en las zonas productivas del río Aguán, norte del país, después de la masacre oprobiosa de campesinos en el sector del Tumbador, constituye otra estrategia violenta para criminalizar las luchas campesinas y ensayar un nuevo camino de seguridad nacional devastadora. Por lo anterior, el COFADE llama a la comunidad internacional a intervenir sin más dilación en los asuntos que eran propios de Honduras. De lo que se trata es de evitar más muertes de seres humanos, violaciones a otros derechos y pérdida de la paz. Lo queremos aquí, ahora, no como paramilitares ni espías, pero sí como escudos humanos frente a la barbarie. Internacionalistas para rehacer a Honduras junto a la resistencia nacional. De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón. Tegucigalpa, 3 de diciembre del 2010. Si queréis saber más sobre la COFADE, podéis escribir a www.cofade.org. Pues bueno, ahora llevamos quizás unos cuantos días también sin hablar de Honduras. Y el tema continúa ahí. Donde hay una dictadura encubierta, recordemos, un cachorro del golpe de estado de Micheletti fue puesto ahí prácticamente a dedo, ¿no? Porque, bueno, las elecciones, si ya las elecciones de por sí son un fraude, estas ni hablemos. Fueron una puesta en escena, una farsa, para poner ahí un cachorro del imperio, el sheriff Lobo, ahí, que está ahí también, otro que le gusta también fusilar, ¿no? Se divierten sanamente esta gente, ¿eh? Tienen hobbies de estos, ¿no? Sí, ¿eh? Fusilar, torturar, ¿no? Tienen ahí. Pues nada, un recordatorio a Honduras, que no se olvide que continúan en situación bien grave. Y nada, un recordatorio desde aquí, desde fuerza el programa. Al pueblo de Honduras, ya sé que están viviendo momentos difíciles ante la indiferencia de lo que se llama el mundo democrático, entre comillas, sobre todo Europa, que mira para otro lado, pero de forma ya escandalosa. O sea, ni se menciona a Honduras en ningún foro de la ONU, ni de la Unión Europea, ni de nada. Ya hay una democracia, según... Pasaron las elecciones y ya está. Y ya está. Y al pueblo hondureño, a su buena suerte. Pues vamos con un temilla musical y después hablamos algo de Wikileaks y de alguna cosita de aquí del Estado español. Me has traído un grupo mítico. Aquí, Nacho Cicatriz. Ahí está. Pues aquí vamos a escuchar a la gente de Cicatriz desde su trabajo Inadaptados. Y vamos con el tema Enemigo Público. Venga, ahora volvemos. Año 1991. Los Estados Unidos de América invaden Irak en la operación Tormenta del Desierto. Barcelona está patas arriba por las obras olímpicas. Y Nirvana y Locomía arrasan en las listas de éxito. En medio de este apocalipsis moral, nace en el corazón de la heroica Plaza Real Contrabanda FM. Emisora libre y no comercial. 20 años después, seguimos necesitando tu apoyo. Si quieres colaborar, infórmate en la sección Asóciate y participa en www.contrabanda.org. Bueno, pues aquí continuamos en ¿Qué pasa en el mundo? Buena falca, ¿eh? Bueno, aquí me ha gustado. Una cuñica que han hecho los compañeros pues para recordar que vamos a hacer 20 años de emisiones. Reconozco esas voces. Pues sí, supongo que los oyentes habituales de Contrabanda también habrán identificado los diferentes locutores en sus diferentes programas, los habrán ubicado. Y pues nada, que ya decir que estamos preparando ya la fiesta del 20 aniversario para el próximo 11 de febrero. ¿Va a haber rock and roll? Pues no lo sé, porque van a haber un par de grupos de los que participaron alguna vez en directo aquí. Eso, los Majaras es el que lo está llevando más, o sea que... Qué mal lo veo esto. Joder, tío. Me voy a tener que implicar un poco más, porque aquí hay poco rock and roll, ¿eh? Como dicen los plateros. O sea, mucho el radio libre, mucho esto, pero ya la música... cogea un poco, ¿eh? Pues eso, ir preparándoos y esperamos que la gente acuda masivamente allá en la Farinera del Clot el próximo 11 de febrero, creo recordar. Si no fuese por Lethal Age, esta radio. Qué poco rock and roll habría. Qué poco. Ay, que se hace. Está prohibida la publicidad en esta radio. Está haciendo publicidad. Publicidad. ¿Eh? Esta noche, especial rockero. No viene nuestro técnico electrónico, que está por ahí jugando al frisbee, así que seremos dos y haremos un mano a mano ahí. Así que esta noche a las 10:30 sintonizar Lethal Age. Muy mal esto de hacer aquí publicidad aquí directa. Pues ya como Silva. Bueno, pues continuamos aquí con lo que nos queda de programa, que ya no es mucho. No, se nos hace corto siempre. Y bueno, pues la semana pasada hablábamos del tema de WikiLeaks y parece que ayer martes 7 detenían o se entregaba el Assange, que es el que ha hecho las filtraciones estas de WikiLeaks, se entregaba en Londres. Y bueno, a pesar de el hombre más buscado del mundo después de Osama Bin Laden. A pesar de mis suspicacias, de que yo pensaba que era una estratagema, ¿no? O sea, yo pensaba que esta WikiLeaks era una maniobra, como otras tantas Pentágono. Que fueron filtraciones hechas por un soldado que tuvo acceso. Quizás, que no era una cosa que tendría que haber tenido acceso, pero tuvo acceso a todo este documento y se lo hizo llegar al pavo este. Bueno, y el pavo este aparentemente se autodenomina como libertario y bueno, dejó con el culo al aire a todos los gobiernos, a todos los ministros, a todos los presidentes y en principio, ahora no sé si con la detención se va a parar las filtraciones, tendría que dejar con el culo al aire a la banca. Bueno, lo dicho, que a pesar de mi suspicacia, sí que era cierto, era un tío que colaba cosas y bueno, al final se entregó, ahora lo acusan de violación. Tiene un caso de... En Suecia. En Suecia por violación y dos de acoso. ¡Qué sorpresa! Y seguro que vendía drogas en la puerta de los colegios. Ay, también. Les daba caramelos a los niños. Claro, un chico malo. Bueno, aparentemente la que le acusa de violación está vinculada a la CIA, cosa que tampoco es ninguna sorpresa. No. Hay que buscarle la vuelta a este tío, desacreditarle, porque claro, ¿quién se va a fiar de la información que te da un violador? Entonces, claro, hay que tirarle por los suelos, desacreditarle, desprestigiarle para que la información sea tomada como una travesura de un violador, ¿no? Digamos. Bueno, ha quedado muchos gobiernos con el culo al aire, cosas que ya... A grandes rasgos ya se sabía, pero bueno, lo que hizo este tío fue como aportar más detalles, ¿no? A ampliar un poco la información. Bueno, uno de los gobiernos que más retratado ha quedado, el gobierno de España, con los vuelos de la CIA. El hecho de que Zapatero, eso lo escuché ayer, de que Zapatero estuvo llamando a Bush unas cuantas veces para poder volver a Irak. Y como no pudo volver a Irak, lo que hizo es triplicar y cuadriplicar la peña en Afganistán, el ejército en Afganistán, bajándose los pantalones de una forma vergonzosa. Bueno, pero esto ya se sabía, ¿no? De que Zapatero sacó 300 soldados de Irak y mandó 1000 a Afganistán, o sea, triplicó las tropas en el extranjero. El tema de José Couso también, que ya se sabía que el gobierno de España, tanto el de Aznar como el autodenominado gobierno socialista, habían hecho mirado para otro lado y echar tierra encima en el tema del asesinato del cámara José Couso, ¿no? Del periodista camarógrafo José Couso. Eso ya lo sabíamos también, de que nadie iba a investigar la muerte de José Couso, catalogada como un accidente. Lo de los vuelos de la CIA también se sabía, de que había habido vuelos que habían pasado por España repostando en bases militares españolas para luego llevar prisioneros a Guantánamo y a diferentes cárceles secretas para ser torturados. También lo sabíamos, pero bueno, lo que hizo fue aportar más detalles, ¿no? Pormenorizar, algo así. Bueno, lo que a grandes rasgos ya se sabía, la vergonzosa y humillante implicación del gobierno de España en casos de tortura, porque dejar que pasen aviones con prisioneros es ser cómplice, ¿no? Dejar que pasen, repuesten aquí, almuercen, se tomen un carajillo y luego vayan a torturar gente a Guantánamo o a cárceles secretas es ser cómplice del asesinato de Couso. Cómplices de los asesinatos que se están cometiendo ahora en Afganistán, donde todos los días mueren civiles. La humillante y vergonzosa implicación del gobierno de España y de toda Europa, ¿no? De todos los gobiernos europeos. Sí, bueno, aquí se ha estado filtrando, bueno, os han hecho eco los medios de comunicación sobre todo lo que afecta aquí, pero bueno, que aquí hay para todos los países y para todos los colores, no solo... No, lo que todo, aquí, pues todo. El país está sacando más, porque el país... Es que ahora las filtraciones están saliendo en cuatro grandes periódicos del mundo. Uno en Estados Unidos, El País, uno en Gran Bretaña y no sé si en Francia. Y son los encargados de difundir. Entonces, en cada país, pues quizás destacarán más lo que nos afecta a cada ciudadano de donde está representado. Pero bueno, que hay para todos. No, seguro que los vuelos de la CIA no solo pasaron por España, no, han pasado por más países. O sea, el espacio aéreo europeo habrá sido una especie de patio trasero para Estados Unidos, para ir y venir como se le antojara, con prisioneros dentro, ¿no? Pero bueno, a mí lo que más me hierve la sangre es que ahora es que yo estoy viviendo aquí, ¿no? Y que el gobierno de España haya tenido tan lamentable actuación y que ahora lo niegan todo también. Sale la ministra de Defensa, te han pillado, listo. O sea, te han pillado, has quedado retratada, tía. O sea, ya está. Ahora no vengas, no, que nosotros no hemos permitido, que sí, que nos pidieron un... O sea, ya se contradicen entre ellos, uno dice una cosa, el otro otra, que sí, que vino el embajador, pero que no... Que nada, que te han pillado, que has dejado que la CIA haya pase por España como si fuese California y llevando gente para ser torturada, y que te han pillado con lo de Couso, y que te han pillado con lo de Afganistán, con la llamada de Zapatero a Bush. Bueno, retratados, ¿no? Igual que... igual que Macri. Y el gobierno argentino. Y bueno, que hemos visto que ya sea Partido Popular o PSOE, aquí la misma todos se agachan ante el imperio y ante los grandes dominios y que no hay diferencias pues, de color. El Pentágono agarró al gobierno de España, le untó para vaselina, listo para la penetración. Y ya está, y punto. Eso es una vergüenza a todos. Todos, del primero al último. Incluso el Congreso, diputados del PSOE y del PP habían acordado un pacto de silencio para no levantar alfombra por los vuelos de la CIA porque los dos estaban implicados. Bueno, ahora ya está. Ahora vino este. Y ya salió todo. Ya salió todo. Se les ha visto a todos. Se les ha visto a todos el plumero. ¿Cómo llevamos el tiempo? Pues lo llevamos así, nos quedan 15 minutillos. O sea que para una información más igual... Te vi pues... ahí una información sobre otra lamentable actuación del gobierno de España, que es lo de la supresión del subsidio de desempleo, por ejemplo. Claro, esa misma. Pues nada, hay un comunicado que ha hecho la gente de la segunda marcha contra el paro y contra la precariedad laboral, y bueno, es relativo a esto. La decisión del Gobierno de España de suprimir a partir del mes de febrero del 2011 el subsidio de 426 euros a las personas en paro que han agotado la prestación de desempleo, subsidio del que se había excluido por anterior decreto a las personas de 30 a 45 años sin cargas familiares, es profundamente antisocial y demuestra la degeneración de un gobierno que prometió defender los derechos sociales y ha terminado agrediendo a los más débiles para beneficiar a la banca y a los grandes empresarios. Rechazamos enérgicamente esta decisión del gobierno, que contribuye a incrementar la exclusión y la pobreza que afecta a más del 20% de la ciudadanía, cuando 1.300.000 familias tienen todos sus miembros en paro y 1.500.000 personas desempleadas no perciben ningún ingreso. Esta agresión social ha venido precedida de una campaña ideológica de intoxicación que pretende culpabilizar a las personas en paro, víctimas de la crisis, de permanecer en dicha situación al no buscar trabajo por contar con una prestación y un subsidio de desempleo. No es casual que los premios Nobel de Economía concedidos este año se hayan distinguido por sostener dicha tesis y propongan abiertamente reducir las prestaciones de desempleo para forzar la búsqueda de trabajo y disminuir el paro. La dimensión excepcional. La dimensión excepcional de la crisis económica que sufrimos. ¿Cómo es mierda? Refuta dicha tesis. Retratado. Estamos aquí leyendo de un ordenador y se me ha ido a otra página. Venga. En nuestro país se han destruido millones de puestos de trabajo y el paro afecta a más de 4.600.000 trabajadores y trabajadoras. Como consecuencia de las políticas que aplica el gobierno de España y el resto de países de la Unión Europea de recorte del gasto y las inversiones, se continúa destruyendo empleo. En el pasado mes de noviembre, 25.000 personas han incrementado el registro del paro. A principios de este año, los analistas más optimistas pronosticaban que España tendría un desempleo masivo durante 5 años más. Posteriormente estalló la crisis de la deuda soberana que dieron lugar al rescate de Grecia y recientemente de Irlanda, lista que puede ampliarse en breve plazo a Portugal. Y se anuncian crecientes riesgos para España, Italia, Bélgica. Es decir, en el horizonte aparece más crisis y paro. En tales condiciones está fuera de razón y es de una gran perversidad reprochar a los trabajadores en paro que siguen sin empleo porque no se esfuerzan en encontrar trabajo. La cosa es muy simple. Cada vez hay menos trabajo y más parados que buscamos trabajo sin encontrarlo. Los cursillos de formación que se nos ofrece son en muchos casos para trabajos que no existen. La prestación de desempleo es insuficiente y a medida que permanecemos en el paro aumenta nuestra frustración por no encontrar un trabajo digno. Se deteriora nuestra salud física y psíquica, disminuye nuestra autoestima, se destruyen las relaciones familiares. Cientos de miles de las personas en paro han perdido sus viviendas o viven pendientes de la amenaza de desahucio. Ay, ese de ordenador, chaval. Crece nuestra desesperanza. Caemos en la depresión y el suicidio. ¿Alguien puede creerse que con un subsidio miserable de 426 euros al mes, que tiene una duración máxima de 6 meses, una persona puede vivir dignamente y mantener su familia con el miedo a que le desahucien y que ello desincentiva la búsqueda del trabajo? No nos dejemos intoxicar. En realidad nos están atracando a toda la clase trabajadora. Están en una vasta operación de redistribución de la riqueza donde se roba a los débiles para entregárselo a los ricos, a los mismos que especularon y provocaron la crisis. Las personas en paro nos rebelamos ante esta escandalosa injusticia y llamamos a las trabajadoras, a todas las organizaciones sindicales, sociales y cívicas y políticas, a la ciudadanía solidaria a unirse y movilizarse en defensa del derecho al trabajo digno y de una prestación de desempleo suficiente para todas las personas sin empleo y sin ingresos. Defendamos todos los derechos sociales. Segunda marcha contra el paro, la precariedad y en defensa de los derechos sociales en Cataluña. Bueno, sí, esto lo dijimos la semana pasada, ¿no? Que este gobierno socialista, el gobierno de los trabajadores, como se autodefine, lo escuché yo en un mitin, ¿eh? No me lo estoy inventando, ¿no? Este es el gobierno de los trabajadores. Va a quitar el subsidio de 426, que tampoco que sea un montón de guita, ¿no? Con eso, o sea, apenas te alcanza, pero bueno, es un pico que tienes ahí. Bueno, lo va a quitar, O sea que 1 millón y pico de personas, más de 1 millón de personas van a quedar sin nada, porque no tienen ni seguro de desempleo, ni el subsidio, ni este subsidio, ni tampoco trabajo. Por ende, se quedan en sin nada. O sea, prácticamente. O sea, que le queda. ¿Qué tienes que hacer? Robar, traficar. O sea, claro, luego viene el tema. Aumentas. Esto va a pasar como en Argentina, ¿no? En Argentina, ¿qué pasó? Pasó lo mismo con Menem. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron, la gente empezó a robar. Y la solución es la represión, ¿no? ¿Cuál es la solución a que la gente robe en los supermercados o en las casas? Encarcelarlos. Bueno, pues ya, ya estábamos hablando el año pasado o hace 2 años en este programa de los proyectos que había de aumentar el número de prisiones y tal. O sea que ya está. Quizás ya se lo venían venir y que necesitan más prisiones para meter a la peña. Pues ahí hay curro. Ahí hay curro. ¿No? Fabricando, construyendo prisiones, igual mano de obra se hace falta. Algo se necesita. Algo se necesita. Luego a los mismos que construyeron las prisiones, les despides porque ya no tienes más prisiones que construir. Igual acaban dentro. Y acaban dentro. Entonces hablan los puntos de fuga. O sea que construye su propia celda. Bueno. Totalmente. Claro, es así. Bueno, ¿cómo la quieres la celda? Color melocotón. ¿No? Bueno, sí, los barrotes ahí, ¿no? Algún graffiti. Bueno. Que antes habíamos hablado de la Wikileaks y que la semana pasada pedíamos opiniones y a ver qué le parecía a la gente. Hemos recibido alguna comunicación de Alfred, nuestro amigo Alfred. ¿Qué entendiste? No mucho, que Drácula vive en Girona, pero... Nos tenemos que leer con mayor profundidad las 3 entregas de esto. Es que escribe con tanto nivel que nos supera. No, Alfred, porfa, la próxima vez, y esto... Explícate bien, porque es que escribe ese tipo, Girona, stop, Drácula, stop, no es un telegrama, es un, y claro, y no entiendo mucho lo que me manda, lo tengo que releer para ver si pillo algo, ¿no? Pero nos lo estudiaremos y... Nos lo estudiaremos. Y a ver si entre los dos sacamos en claro y damos a entender lo que tú quieres dar a entender. Bueno, a ver si... Hombre, algo hay, ¿no? Creo que el Alfred tiene por lo que veo tiene buena información, en el sentido que sabe lo que habla, pero lo escribe de una manera que no. Yo no, personalmente no me entero. Así que un poco más explícito. Y nada, vamos un poco de agenda, ¿no? Bueno, antes de pasar a la agenda, comentar brevemente de que ahora en Grecia fueron el segundo aniversario de la muerte de Alexis Grigoropoulos, el chaval este de 15 años que fue asesinado por la policía y que ya en su momento pues causó pues mogollón de incidentes y disturbios. Y bueno, pues nuevamente entre el recordatorio de la muerte, pues nueva represión y nuevas hostias al canto por parte de la policía griega a los manifestantes. Claro, ante la pobreza, represión, ¿cómo no? ¿Eh? Entonces, pues nada, ya solo recordar de que han pasado, sí. Se ve que 2 de los policías han sido condenados, no sé decir ahora a cuánto ni qué, pero bueno, que ha habido algo de justicia, se supone. Pero bueno, que ante el recordatorio del asesinato, pues ha habido nueva represión y nuevos detenidos. Bueno, y ahora recordando lo de Grecia, la lucha griega, que es una de las primeras que empezaron en Europa con este plan de ajuste global, porque vivimos una dictadura económica globalizada, es lo mismo para todos los países, los gobiernos lo único que hacen es acatar las órdenes, pues nos vamos a... A la agenda. A la agenda. Pues mira, para ilustrar la agenda, hoy vamos a escuchar a La Polla desde un LP del 98, La Polla en tu recto. Hombre, empezaremos con la acción La Solución. Esa es la que tiene el gobierno español del Pentágono. de diciembre, concierto en Barcelona por el 10º aniversario del portal contrainformativo La AINE. En el Rock and Trini a partir de las 9 de la noche con la K-Bain, Vagos y Maleantes, Doble Cero, Kronstadt y El Nota. Será todo por la autogestión de la AINE y en parte por los detenidos de la pasada huelga general del 29S. Concierto de rap en el Rock and Trini a partir de las 9 de la noche aquí en Barcelona. El dissabte 11 de desembre també hi haurà canvies, trobada de repoblació. El dissabte 11, a partir de les 7 de la tarda, dinàmiques de coneixença, a les 9 i mitja tapes i de 10 a 2 jam session de música amb MCs. Recordeu això a Canvies, carrer Jocs Florals número 42 del barri de Sants, allà al costat de la plaça de Sants. I si abans parlàvem de l'AINE, pues per aquest dissabte 11 de desembre també hi ha un acte organitzat per donar suport a Caos en la Red. Això, el col·lectiu Acció Autònoma, creiem necessari el treball que realitza Caos en la Red.net com a mitjà de contrainformació i ens solidaritzem amb ell per lluitar contra la criminalització de la qual ha estat víctima aquests darrers mesos. Així doncs, hi haurà un acte al casal ocupat i autogestionat Joan Vernell, al carrer Societat número 4 de Terrassa. Pues a les 8 hi haurà una xerrada sobre el projecte d'informació i a les 9 un sopar popular i els diners s'aniran destinats a l'autogestió de Caos en la Red. Absolució antifeixistes encausats el 14 de novembre del 2007. Hi haurà un acte polític aquest 18 de desembre a les 8 hores a Casa Palestina, al carrer Leopoldo Alàs número 12, allà al costat de Metro Fontana. Bueno, y ya llegamos al final, nos queda un minutillo. Agradecer a la gente que nos escucha alrededor del mundo por el podcast. Sabemos que hay gente de México, de Argentina, de Sudamérica. Y a la gente de Barcelona, por supuesto, que nos escucha por internet o por el de Cataluña, Barcelona y Cataluña, que nos escucha por internet. O la gente de Barcelona que nos escucha por el Dial 91.4. Y bueno, nos vamos hasta el fin de mes que ve. Bueno, vamos hasta el próximo miércoles 15, donde esperamos tener algún invitado. Ah, bueno, no adelantamos nada porque... Porque al siempre final... que adelantamos nos quedamos aquí no. También, nosotros con el culo al aire. Nosotros también quedamos retratados, o sea que mejor no decimos nada y ya si vienen los invitados, pues ya... ya los presentaremos aquí. Os daréis cuenta. Pues nada, gracias por escucharnos aquí Radio Libre, Radio Contrabando 91.4 y lo dejamos aquí un minutillo con la polla. El Evaristo, el más... Yo los he visto en vivo, grande la polla, ¿eh? Pedazo de concierto. Muy bueno. Venga, nos escuchamos la semana que viene. Salud. Agur. Yeah.